925, Cultura Pop, 1970-2010. Club 925. 925. Cultura Pop, 1970-2010. Las señales te hacen ganar con Diaria. Juga Diaria de Loto en tu punto de venta o en loto.sb. Si acertas tu número, ganas 60 veces tu compra. Neovacina, ¡ay, qué medicina! Neovacina, ¡ay, qué medicina! Neovacina, ¡es quemada! Neovacina, ¡es herida! Neovacina, ¡desinfecta! Neovacina, ¡cicatriza! Neovacina, ¡ay, qué medicina! Neovacina, ¡ay, qué medicina! Neovacina, ¡desinfecta y cicatriza! En sus dos presentaciones, crema y faz. Neovacina, ¡ay, qué medicina! Laboratorio Solaris, calidad mundial. Dale un nuevo aire a tu vida con Vidri. Este mes disfruta precios especiales y cambia tu hogar de forma rápida y accesible. Compra en vidri.com.sv o también puedes llamar al 2230-4976. Morán y Asociados le invita al seminario Claves Laborales 2025, checklist de cierre y proyección empresarial. En nuestro seminario conocerá todos los aspectos básicos sobre cómo cerrar el 2025 y realizar un checklist laboral para evitar sanciones por parte de las autoridades laborales. Impartido por nuestra directora, doctora Carolina Morán, quien fue directora general de trabajo y es experta en derecho laboral empresarial con más de 20 años. Día 14 de noviembre en Hotel Sheraton Presidente, dirigido a empresarios, gerentes generales y de personal, encargados de planilla y público en general. Inversión, $65 más IVA. Para más información, llámenos al 2235-8080 o escríbanos al WhatsApp 7852-0156. 7852-0156. Cupo limitado. Más información en www.moranasociados.com. Asesoría laboral, corporativa en manos confiables. Mario. Hola, Mario y Aida, estamos todos los días de lunes a viernes en el brunch y esto es gracias a la Central de Seguros y Fianzas, Suma LCIS, Formación Ejecutiva Empresarial y Seguros Futuro. Fundación Dei Verbum te invita a una tarde de alabanza, predicación y oración junto al Ministerio de Alabanza Dei Verbum y la predicación del Padre Martín Ábalos. Este miércoles 24 de septiembre, hora 5 a 8 p.m. en Comité de Proyección Social San Salvador. Ofrenda $5. Tarjetas a la venta en Vivero Santa María, en la entrada del evento o llamando al 2260-1006. Habrá venta de alimentos. Les esperamos. Invita Fundación Dei Verbum. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Club 925, Cultura Pop, 1970-2010.